Especial para Marcha. Ayer hemos pasado por un momento muy, muy doloroso porque nuevamente está la violencia en nuestra comunidad en contra de nosotros. Básicamente proviene del sector de la familia que usurpa nuestras tierras, la familia Sevilla. Entonces mis hijos fueron a buscar algunas cosas desde nuestras casas y bueno, se encontraron con este personaje que siempre están armados ahí en nuestros territorios. Salieron del lugar para poder atacar a mis hijos y a mi nieto sin mediar ni siquiera palabras. Lo único que hacía era dispararle directamente la vida de estos chicos que no se imagina el dolor que tengo por esta causa que estamos llevando adelante, de no poder encontrar por lo menos un alivio, de poder decir que estamos protegidos por la justicia.